personas que están siendo afectadas y que además saben lo que defienden. Y de alguna manera, todo esto que hemos ido viendo se ha ido tejiendo, ¿no? Entonces nosotros hemos visto desde comunidades indígenas, comunidades ejidos, más campesinos, atropellos en los ejidos, pero también en las ciudades, y cómo de alguna manera, desde cada situación diferente, se van uniendo en cuanto a, por ejemplo, la presencia de empresas transnacionales, a la legislación de gobiernos, en los tres niveles de gobierno, que van permitiendo este tipo de atropellos, ¿no? Pero a mí me gustaría, antes de terminar, aunque mañana lo vamos a volver a ver, al mismo tiempo, este proceso así de echar a la gente del campo y en realidad de romper toda forma de comunidad, porque de eso se trata, como muy bien nos explicaban recién los delegados del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, cuando existen incluso carreteras, pero por ahorrar 20 minutos, los ricos tienen que pasar a través de todos los, de todo lo que tengan por delante, si son pueblos, si son aguas, si es montaña, si es naturaleza, para llegar más rápido a tomarse un avión y contaminarnos a todos, ¿no? Entonces, digamos, esto no está solo sucediendo aquí, está sucediendo en muchas partes. Yo creo que hay una cosa que es muy particular de aquí y que cuando nos juntamos en el tribunal de alguna manera se refuerza, que es una frase que la decía ayer Jean Robert, uno de nuestros dictaminadores acá, y decía: en todas partes quieren terminar con los campesinos y con los indígenas, pero acá la resistencia es muy fuerte. O sea, no solamente, digamos, a lo mejor no se traduce inmediatamente en que vamos a ganar nada, digamos, si no es eso. Lo importante es que está muy claro desde la gente, desde las comunidades, que no hay ninguna disposición a abandonarse, a dejar que eso siga. Entonces, por supuesto, las fuerzas son muy pesadas, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en todos estos testimonios, pero al mismo tiempo, digamos así, hay una riqueza enorme, y esta es una de 14 preaudiencias que se han hecho hasta ahora y que van a seguir en este proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, algo así como muchos han dicho aquí, queremos que el tribunal nos ayude, etcétera. Yo creo que ya nada más el hecho de presentarnos los unos a los otros todos estos casos es una parte muy importante del apoyo, de la ayuda que necesitamos, que es cómo construir ese mapa colectivo y saber que seguimos todas esas resistencias desde lo más profundo, ¿no? Desde el corazón, porque no hay ninguno de los testimonios de hoy que no haya estado cargado de enorme emoción. O sea, no es solamente un discurso, no es solamente una consigna, es realmente desde el corazón de los pueblos, de las comunidades, sean las ciudades, sean los campesinos, sean indígenas, en donde todo esto no solo se está planteando, sino que es una manera de reconocernos y vernos. Bueno, en este trabajo queremos agradecer también a los que, por el trabajo del día de hoy, que mañana vamos a seguir todos, ahora Pepe nos va a decir cómo, porque todos los que están aquí también en la mesa desde sus realidades, desde Colombia, desde Ecuador, Alfredo Cepeda desde Veracruz, Jean Robert desde Morelos, o sea, son también personas que han estado trabajando en estos temas y viendo muchas de estas situaciones en sus países. Entonces, no es solo lo que encontramos de reconocernos y fortalecernos aquí, sino también de alguna manera juntarnos con muchos otros lugares de América Latina en donde se están viviendo situaciones muy parecidas. Entonces, bueno, por hoy vamos a terminar la sesión del día. Pepe les va a dar algunas informaciones prácticas de cómo seguimos, pero realmente muchísimas gracias a todos los que han presentado y a todos los que han escuchado y a todos los que estamos aquí, que vamos a seguir compartiendo mañana.